continuar. Un saludo a la gente de Gutiérrez, de Florencio Varela, de Quilmes, a todos los barrios. Muchas gracias por estar hoy aquí, de verdad. ¡Vamos! ¡Oh! Seguramente el que escribió esta canción me conocía. No fue que alguien le contó cosas de ti. El sentimiento que la escribió me duele, pues justamente dice cuando yo sufrí. Falso aunque yo estaba con él.